CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, González Asmendi, que está allí tras los controles técnicos en la jornada de hoy. Y comenzamos el desarrollo de la información con algunos aspectos vinculados al Parlamento Nacional por fuera de lo que ya hemos relatado del discurso del Presidente de la República que ayer pasábamos en directo en el informativo de la noche, allí de 7 a 8, en la actividad de resumen de la noche, a nivel noticioso. ¿Por qué? Porque el Senado de la República se reunió, vamos a estar contando algunas cosas que pasaban allí, pero también sacó una declaración que no habíamos escuchado ayer, pero que vamos a escuchar ahora en la voz del secretario de la Cámara, vinculada justamente a la situación de Ucrania, la realidad de Ucrania con respecto al avance bélico de Rusia. Escuchamos la declaración que fue votada por unanimidad. El Senado de la República Oriental del Uruguay declara: 1. Su más enérgico rechazo a la amenaza y uso de la fuerza como medio de resolución de controversias, reivindicando en cambio la diplomacia, el diálogo y los mecanismos del derecho internacional vigente como únicos medios legítimos para resolver disputas. 2. Su llamado al respeto de la integridad territorial de los Estados como principio contenido en la Carta de las Naciones Unidas, norma imperativa de derecho internacional general que todos los Estados deben respetar. 3. Su repudio a la invasión militar llevada a cabo por Rusia contra Ucrania, violatoria de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 4. Su exhortación a que las partes retomen las negociaciones mediante canales diplomáticos neutrales y hagan los esfuerzos necesarios para poner fin a las hostilidades y exhortar el cumplimiento de la resolución 2200 del 2015 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas basada en los acuerdos de Minsk. 5. Su solidaridad con las víctimas del conflicto y su compromiso humanitario con los refugiados, entendiendo que los organismos internacionales pertinentes deben reaccionar de manera expeditiva para brindar asistencia tanto a los civiles afectados como a los refugiados que abandonan Ucrania en este contexto. Y 6. Su anhelo de que alcance rápidamente, la paz. Esa fue la declaración que finalmente salió por unanimidad ayer en el Senado de la República, 29-29. Lo que se establecía también allí era la posibilidad de que figurara en la declaración que también la violación de acuerdos por parte de la OTAN de no avanzar sobre ciertos territorios había generado también nerviosismo político en el gobierno de Rusia y abonado también en esta realidad bélica, sin justificarlo, pero que sí había abonado en esa realidad bélica. Ese planteo lo hicieron tanto de Frente Amplio como Cabildo Abierto. Ayer algún legislador de Frente Amplio en la antesala de la Cámara de Diputados conversando sobre esa coincidencia que habían tenido con Cabildo Abierto en el tema de la OTAN y también sobre fustigar la medida de Gurméndez, el presidente de Antel, del Partido Colorado, respecto a sacar de su grilla a RT, la cadena rusa. Algún legislador del Frente Amplio me decía, bueno, no sé si es que ellos se están acercando a nosotros o nosotros nos estamos acercando a ellos, la verdad. No voy a decir el nombre, no me lo pides, Asmendi, no lo voy a decir. Vamos a escuchar lo que decía justamente el senador Lozano, coordinador de la bancada de Cabildo Abierto, destacando la aprobación de esta declaración por unanimidad, pero también un Raúl Lozano que marcaba la discrepancia de Cabildo Abierto, después también Manini Ríos lo hizo a través de las redes sociales y en una nota en el interior del país, donde hasta, cosa que Lozano no había hecho, pero sí Manini a través de esa nota y en el comunicado, avanzó en la posibilidad de pedir aclaraciones a Antel y a quien corresponda, en referencia a esa determinación de sacar de Vera TV al canal ruso RT. Porque lo consideran, dice, allí puso, entre otras cosas, Manini Río, que ni siquiera en la Guerra Fría, que es un ataque a la libertad de expresión. Decía Raúl Lozano, Cabildo Abierto defiende sobre todo la libertad y por lo tanto como defensor de la libertad está en contra de este tema de censuras. Dijo que la gente por sí sola tiene el raciocinio necesario para establecer qué medios están más de un lado y del otro, pero tiene que ver ambos. Hay que recordar que también Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, es coronel retirado, es militar, estuvo en misiones de Naciones Unidas, estuvo además secuestrado en una de esas acciones por parte de una guerrilla local, en una de las actividades que él estuvo realizando. Los Gemeles Rojos lo tuvieron detenido. Lozano decía que en épocas de guerra, en situaciones de guerra, la verdad es compleja de establecer. Y por eso lo mejor siempre es tener todas las campanas, a sabiendas de que cada una de esas campanas muchas veces se apoya más de un lado que del otro, pero que la gente pueda tener todas las campanas para escuchar. Vamos a escuchar lo que decía Lozano en principio de la declaración votada en el Senado. Lo a consenso, lo vemos eso como algo muy bueno, que se haya votado por unanimidad, que todos los partidos de alguna manera rechacemos lo que ha sido esta agresión de la Federación Rusa a la República de Ucrania. Estuvimos todos de acuerdo, nosotros hicimos nuestros aportes en esa declaración, por lo cual la votamos con mucha convicción. Específicamente, ¿qué aportó Cabildo Abierto para ese texto? Nosotros entendemos que se tenía que poner ambos países, de alguna manera, lo que habían firmado en los acuerdos de Minsk, según la resolución del Consejo de Seguridad del 2015, la 2020, debía estar incluido en esa resolución, que la misma, digamos, habla del no despliegue de tropas de la OTAN en la República de Ucrania, y habla también del respeto a la integración territorial de Rusia. Senador, Cabildo Abierto recibió explicaciones de la Cancillería acerca de por qué se cometió ese error en la votación de Uruguay en la Asamblea de la OEA. Nosotros en un principio dijimos de que queríamos que se nos informara al respecto. Creo de que una vez que dijimos eso, posteriormente el señor Presidente de la República en Artigas dijo que se había tratado un error, y con eso nosotros entendemos de que se dio por salvada la diferencia que había o la incoherencia que habíamos advertido. ¿Cómo se evalúa o qué valoración se puede hacer de la decisión de Antel de cortar la señal de RT de Rusia? En los conflictos bélicos la verdad, digamos, es la más agredida. Entonces, siempre entendemos de que es bueno, y también así lo dice nuestra Constitución en su artículo 7 cuando habla de la libertad, o en el 29 cuando habla de la libertad de pensamiento y de expresión, de que siempre es bueno escuchar las distintas campanas, como se dice normalmente. Por lo cual nosotros en realidad entendemos de que ese corte, nosotros no estamos de acuerdo, porque somos partidarios de la libertad en su máxima expresión, en este caso la libertad de expresión, y que todos tenemos derecho a escuchar las distintas campanas. Sabido es de que en estos conflictos bélicos, cuando habla una de las partes, habla en un sentido, y cuando habla la otra, habla de la otra, y entonces siempre la búsqueda de la verdad muchas veces va por el camino del medio y no va solamente con informar en un sentido. Van a ser... Bueno, ahí tenían la palabra de Lozano, referencia al conflicto y a la negativa de acompañar la posición de Gurméndez en Antel, vinculado al corte de la señal RT en la grilla de Vera TV. También decíamos, habló de esto el nuevo senador Daniel Cayani. Cayani asumió ayer, se hizo un minuto de silencio ante el fallecimiento de Eduardo Bonomi, asumió por Eduardo Bonomi. Y Cayani va a ocupar también, como lo hacían diputados, la Comisión de Asuntos Internacionales, que es su materia. Cayani, sobre el tema Antel, sobre todo lo que destacaba era también esa posición de Gurméndez de casi salir a festejar en Twitter de que había cortado la señal de RT, una expresión como de infantilismo político del ex director de Maronias Entertainment. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Cayani sobre este tema de RT y Antel. O Vera TV. Tenga esa, por lo menos, visión sobre la libertad de expresión. Pero bueno, conocemos nada más el tuit que hizo y no sabemos mucho los fundamentos. seguramente en algún momento va a dar más explicaciones, pero no, genera mucho ruido en ese sentido. Pero para usted igualmente se exceden sus atribuciones, porque en todo caso está sujeto a jerarquía y seguramente esto debe haber sido una decisión quizá a nivel ministerial. Sí, a ver, no sé desde el punto de vista de sus funciones, creo que llama mucho la atención en términos del fundamento de un principio muy importante que está en nuestra Constitución, que es la libertad de expresión. Y creo que en realidad nosotros tenemos que tener ciudadanos informados de la mejor manera y que en todo caso después cada uno a partir de esa información que se puede nutrir va sacando sus conclusiones. Creo que no es lo mejor que haya restricciones a la información, en este caso un canal de origen ruso que además tendrá su línea editorial, pero me parece que los ciudadanos uruguayos son bastante razonables e inteligentes como para después discernir las informaciones que se dan, tanto en ese medio de comunicación como en otros. Creo que no es la mejor política, y sobre todo por la empresa tecnológica. Para usted, ¿recibo el argumento que se dice que RT en todo caso es una empresa propagandística y no un medio de comunicación? No, creo que no, pero no sé, no tengo claro. Lo que sí me parece que es importante es el tipo de resolución que me parece que no contribuye a preservar la libertad de expresión en nuestro país. Y también, obviamente, Cayani hizo referencia a la declaración, que reitero salió 29-29, que ustedes escuchaban, vinculado al tema Ucrania. En esa declaración, el Frente Amplio, al igual que Cabildo Abierto, quería que figurara allí también la responsabilidad de la OTAN y el no respeto de con el avance hacia otros lugares territoriales que no estaban comprendidos en el acuerdo que se había hecho con Rusia de la presencia justamente de la OTAN. Vamos a escuchar lo que decía Cayani. En conjunta, todos los partidos políticos, donde en realidad hacemos una firme condena a la invasión de Rusia en Ucrania, también a que se puedan desarrollar el diálogo político y las negociaciones en el marco de los acuerdos que se habían ya preestablecido entre Ucrania y Rusia, los acuerdos de Minsk 1 y 2, y bueno, y también hacemos un llamado al concierto internacional para que puedan apoyar tanto a las víctimas que están habiendo de este enfrentamiento bélico. Y nosotros nos quedamos con gusto amargo porque quisimos incorporar también un llamamiento a los países que integran la OTAN para que haya un compromiso para que no haya mayores procesos de inestabilidad en la región que contribuyan sobre todo a poder ordenar esta situación que sin duda es un enfrentamiento muy importante y que se ha abierto por suerte una rendijita de esperanza ante por lo menos el comienzo de negociaciones diplomáticas que creo que siempre es importante en un enfrentamiento bélico porque en realidad uno en una guerra uno sabe cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina. Y bueno, y creo que en ese sentido el mayor papel que nosotros podemos hacer como Senado de la República es tratar de contribuir a esa vieja tradición de la política exterior uruguaya, de no alinearse con nadie, tratar de contribuir al diálogo político y ser una voz firme en este continente. Independientemente de esta resolución, Cayani, a su juicio, y dentro de lo que se puede opinar el Frente Amplio de la Cancillería, debería tener un papel más protagónico, más contundente en toda esta situación. Yo creo que la Cancillería se ha movido bien en estos temas. Creo que se ha movido bien en el ámbito de la OEA, lo he dicho públicamente, pero se ha movido bien en las resoluciones que ha sacado, en los comunicados públicos. Ahora está en Naciones Unidas trabajando en un texto que, bueno, que sin duda hay que ver qué sucede, pero me parece que en términos políticos y sobre todo el posicionamiento país, la Cancillería se ha movido bien. Ha habido un diferendo muy importante entre la labor de la Cancillería y quizás algunos integrantes del propio oficialismo, que bueno, que eso ha generado un chiporroteo que en las últimas horas se ha conocido, pero me parece que en términos políticos el Uruguay siempre ha sido un país que ha tratado de no alinearse en la materia, ha tratado siempre de estar por encima de los conflictos, y bueno, este es un conflicto de carácter internacional que tiene un peso muy importante de las principales potencias, Estados Unidos está metido la Unión Europea, está metido Rusia, China. Y bueno, creo que sin duda el Uruguay tiene relaciones con todos y tiene que también ser una voz importante en el sentido que esté por encima. Eso me parece que es importante. ¿Ustedes pretendían incluir un punto que rechazara cualquier intervención militar de la OEA, de la OTAN? Sí, sí, y sobre todo que se evite algún tipo de mayor intervención, porque puede haber una intervención militar directa, que creo que en este escenario está descartada por parte de los países de la OTAN, pero pueden también haber otro tipo de intervenciones que creo que no contribuirían a lo que todos queremos es que cese el enfrentamiento, que cese la guerra y que se pueda retomar los caminos de diálogo. Es en ese sentido, más que la intervención militar directa, que creo que hasta la propia Ucrania descarta que la OTAN vaya a intervenir. Los legisladores oficialistas lucieron claveles amarillos, el Frente Amplio no, ¿por qué? Bueno, fue una idea de ellos, nosotros no nos enteramos ahora en el momento de la sesión, cada uno tiene la posibilidad de revisar y bueno, es una opción. Yo creo que lo importante aquí es que hay un llamado conjunto de todo el Senado de la República, que es una de las cámaras del Poder Legislativo, de levantar la bandera de la paz, y creo que eso es lo más importante en este momento. ¿Cree que sería más neutral justamente una paloma de la paz, por ejemplo, que un clavel amarillo? No tengo claro en ese momento. Yo decía que era dificultoso parar la paloma, ¿no? Adiestrador que habría que conseguir para ponerla arriba de la banca de cada uno de los legisladores. Después lo que se hizo, obviamente, como le decía Ángeles, sí, fue en la tarde la colocación de algunas banderas con una paloma pedida por la vicepresidenta de la República, Argimón, acompañando esto de las flores amarillas que había sido ya establecido en diputados en la jornada del día martes y que ayer se repitió en la sesión de la Cámara de Senadores. Decíamos también hoy en el informativo de la mañana y que quien se lo veía un poco nervioso con esa flor en su banca era Sartori, Juan Sartori, que volvió ayer al Parlamento Nacional luego de mucho tiempo. Su suegro es uno de los millonarios rusos, dueño del Mónaco, del club de fútbol. Y bueno, luego se intentó varias veces, yo lo intenté, pero lo intentaron varios colegas también, dialogar con él en ese momento para que hablara sobre el tema, y no era, decía una cosa y se iba disparado, era una cosa que no lo podías parar en los corredores. Y después sí hizo a través de las redes una declaración en donde pidió más neutralidad, no tanto consiguió apoyarse en Ucrania, sino más neutralidad en relación al conflicto. No sé si es que lo habló con el suegro o después decidió finalmente sacar una declaración a sabiendas de que estábamos muchos buscando su palabra y prefirió hacerlo de esa forma. Sebastián da Silva, del Partido Nacional, senador del Partido Nacional, fue uno de los impulsores de la declaración y así destacaba la misma en relación a Ucrania. Hicimos la condena total a la invasión de la Federación Rusa a un país soberano como es Ucrania. Apelar siempre a la negociación, apelar a la solución pacífica de controversias, apelar a las Naciones Unidas. Creo que lo mejor que el resultado que podemos festejar es que fue por unanimidad, haciendo gala de eso tan uruguayo que es ponernos siempre al lado de la paz y justificar este tipo de barbaridades que vemos todos los días en la televisión y la novedad en esta guerra que la vemos también por el celular. ¿Por qué no puede recibir por el Partido Nacional lo que propuso el Frente Amplio tendente a tratar de evitar una situación que se genera a nivel de OTAN con presencia militar firme en territorio ucraniano? Porque yo lo que creo es que nosotros desde el Senado tenemos que tratar de acompañar lo que es la posición del gobierno nacional. Parte de lo que decía el senador Sebastián da Silva, te debo una pausa y te la pago en este momento, Isasmendi. Otra de las cosas que aconteció en el Senado de la República, además del ingreso de Daniel Cayani por el fallecimiento de Eduardo Bonomi, fue aceptar la renuncia de Lucía Topolanqui y accedió a esa banca a Sebastián Sabini. La vicepresidenta Beatriz Argimón hizo referencia al tema, dice que había hablado ya algunas veces con Topolanqui sobre la renovación a nivel política y del poder legislativo que se viene dando con la llegada de Alejandro Sánchez, por ejemplo, en el MVP por José Mujica, de Sebastián Sabini por Lucía Topolanqui y ante fallecimiento de Bonomi de Daniel Cayani. Argimón dijo también la referencia y la situación y el planteo vinculado desde la mujer política que pierde una banca. Decíamos en la jornada de ayer en el resumen que ingresa un hombre por una mujer, por lo tanto se pierde una mujer en el Senado y en el Parlamento en general, que era la Lucía Topolanqui. Vamos a escuchar lo que no suplieron en este caso, por ejemplo, en el caso de Carolina Cose, si su suplente es mujer, Nani, la senadora Nani. En el caso de Lucía Topolanqui, no. En el caso de Topolanqui ingresó un hombre que es Sebastián Sabini. Vamos a escuchar lo que decía Argimón sobre este tema de la mujer, la política y también la renovación de las bancas. El traslado generacional en la interna de su sector y en el partido. Eso es algo que hoy es notorio y es uno de sus logros, sin lugar a dudas, junto con el resto de la dirigencia. Pero me parece que quienes hemos tenido alguna conversación con ella sobre el tema, parece importante dejarlo hoy en esta despedida en claro. Quiero recordar que fue también la impulsora de la ley que hace que los 100 años que va a cumplir esta casa tenga precisamente una comisión con la mirada de todos los partidos políticos, pero también de distintos sectores que van a contribuir a que ese festejo de la democracia tenga las miradas no solo de los partidos políticos, sino también de la academia y de la sociedad civil. Y me quedo con esas charlas que generalmente tenemos algunas mujeres políticas, de intercambio, de momentos donde nuestra militancia política se entrelaza con nuestra vida familiar, con cosas que ganamos, que perdimos y que en algún momento nos juntamos. Y que a mí me gusta reivindicar en charlas personales donde vemos lo importante que es para nosotras en alguna de esas charlas hablar de política y de la incidencia de nuestra familia, de esa vida que llevamos y que optamos por hacer de ella nuestra forma de vida. Así que le deseamos lo mejor en esta nueva etapa y es, por supuesto, un hasta luego. Es de destacar que Topolánqui no se hizo presente directamente en la jornada de ayer en el Parlamento, renunció por carta. Y quien también hizo referencia al papel de la ex senadora, ahora Lucía Topolánqui, como legisladora, fue el senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos. Se trata de homenajear a la senadora Topolánqui en su función de senadora de la República. Yo, en el corto periodo que me tocó actuar con ella, quiero resaltar su actitud permanentemente conciliadora, buscando puntos en común en las diversas comisiones en las que nos tocó actuar con ella, por ejemplo, en la Comisión de Salud, en donde siempre aportó ideas desde una óptica, digamos, integradora y no buscando nada, digamos, que radicalizara o que pusiera puntos de división. Por el contrario, más bien puntos de encuentro. Quiero resaltar esa actitud de ella, la actitud negociadora permanente, de preocupación por los distintos temas, una persona que siempre preguntaba a cada una de las delegaciones en forma exhaustiva, aclarando sus dudas, lo cual quiero en ese momento de homenaje destacar como elemento más característico de la senadora que hoy deja este cuerpo. Por otro lado, desearle en esta etapa que inicia que tenga la mayor de los logros en las cosas que se propone, en el entendido de que siempre va a ser enriquecedor para el debate democrático. Quería hacer simplemente esa puntualización. Muchas gracias. Ahí tenían a Manini Río destacando a la senadora Lucía Topolánqui, deseándole lo mejor en el futuro político por parte del líder de Cabildo Abierto. Por el Frente Amplio, ante la ausencia, como decíamos, de la senadora Lucía Topolánqui, fue Alejandro Sánchez, del MVP, quien realizó el discurso. Vamos a escucharlo. Ella siempre tuvo esa enorme capacidad de trabajo, de compromiso con el trabajo y de responsabilidad con la tarea que tenía. Es la Lucía militante la que se sumó a las causas de su tiempo y decidió poner el cuerpo también para asumir, en definitiva, que las ideas y las prácticas tienen que ir de la mano. Que no se puede ser coherente si uno no se pone primero al frente. Es Lucía la que trabajó también, denodadamente, en fundar el Movimiento de Participación Popular a la salida de la dictadura. Es Lucía la presa política. Es Lucía la que la vimos más de una vez, incluso en momentos muy difíciles, ponerse la camiseta y cinchar y empujar el cuadro. Esa Lucía, trabajadora incansable, la que pasó por la Junta Departamental de Montevideo, la que nunca dejó de pertenecer a su barrio, el Rincón del Cerro, la que asumió una banca en la Cámara de Diputados en un momento bastante difícil allá por el 2000, y que tuvo la capacidad de comprometerse en ese trabajo. En aquel momento éramos oposición, a ser una oposición responsable, y trabajar y seguir surciendo para ensanchar las bases sociales de apoyo a nuestra fuerza política para llegar en el 2005 a ser gobierno. Es Lucía la que, siendo gobierno, asumió el compromiso de ser oficialista y cuadrado, como decía ella, porque teníamos esa responsabilidad. Es la que, más allá de cualquier otra situación de enfrentamiento, siempre abrazó el amor y nunca el odio. Parte de lo que decía entonces Alejandro Sánchez en nombre de Lucía Topolanqui, reitero, el MVP definió que fuera él quien hablara en su nombre al no concurrir ayer al Senado de la República, ahora la ex senadora Topolanqui. Hacemos la pausa y venimos con otras noticias. El senador Charles Carrera confirmó que el Frente Amplio va a realizar una serie de movidas políticas a nivel legislativo en torno al tema del Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, porque lejos de las cifras que manejó como positivas el presidente de la República, Lacalle Pou, desde Frente Amplio se destaca que hubo 33 homicidios en febrero de este año, es decir, en 28 días que tuvo el mes, 33 homicidios. A partir de esa situación se hace la denuncia pública y se accionarán actividades legislativas al respecto. Ayer hicimos pública lo que es el cierre de febrero y desgraciadamente tuvimos que informar que el mes de febrero cerró con 33 homicidios, en 28 días 33 homicidios. Esto confirma algo que venimos denunciando desde julio del año pasado, es que con la vuelta a la actividad, desgraciadamente hay un incremento de la violencia en nuestra sociedad y podemos afirmar que desde julio del año pasado a la fecha hay más de un delito homicidio por día. Lo que llamamos desde el Frente Amplio es que deben existir políticas públicas donde participemos todos, donde participen un conjunto de ministerios más importantes que el Ministerio del Interior, porque la situación es una situación grave. Se nos trata de plantear que la LUCA ha mejorado, y nosotros lo que vemos a través de la Ley Urgente de Consideración es que hay un proceso de desprofesionalización muy grande de la policía, y esta situación donde hay departamentos donde realmente está una situación de crisis en materia de emergencia en lo que es los homicidios. Por ejemplo, Rivera es un ejemplo. Mi departamento, en este tiempo, en estos meses del 2022, ya han pasado más de un tercio, es decir, ya se consumaron más de un tercio de los homicidios del año pasado. Es decir, si comparamos el 2019 con el 2021, más que se duplicaron los homicidios. Entonces, lo que debemos hacer es, nosotros del Frente Amplio, es comunicar en forma clara a nuestra ciudadanía cuál es la situación que se está viviendo, a los efectos, y tenemos la mano tendida, en el sentido de que acá se deben generar otras políticas públicas. No es el camino de la desprofesionalización de la policía, no es el camino de la pérdida salarial de los funcionarios policiales, no es el camino de funcionarios con chalecos vencidos, como nos enteramos, sino que acá hay que tomar en serio esto y buscar otras políticas. Son las acciones parlamentarias que vamos a desarrollar, porque nos hemos enterado de situaciones muy desgraciadas que han involucrado a funcionarios policiales, como la situación donde terminaron algunos policías formalizados la semana pasada por un abuso sexual a dos mujeres en un patrullero, que eso es inadmisible. ¿Cuáles son las causas de los homicidios? ¿Cuál es la situación respecto al equipamiento? Y eso fue lo que se denunció el año pasado por parte de un sindicato, el CIPOLMA, y bueno, esas son las cuestiones que tenemos que ir averiguando. ¿Cuáles son las causas de los homicidios? Las causas de los homicidios, acá lo que hay que tratar de hacer es construir políticas públicas para tratar de evitar esas situaciones. Bueno, ahí tenían la palabra de Charles Carrera en referencia a este tema, con algún barullo, porque en realidad es complicado con la protección del micrófono, cuando se raspan además la protección de un micrófono con el del otro, hace esa descarga que ustedes escuchan allí. Y claro, si lo sacás después, yo ya he intentado sacarlo y echarle directamente alcohol al micrófono y ya quemé uno. Tuve que comprar otro. Por eso en realidad siempre tenés que tener una protección para echar el alcohol arriba de la protección. Pero sí, es verdad que esa descarga que se escucha allí, y quizás Méndez me miraba con cara sorprendido, es que muchas veces se terminan rozando los micrófonos cuando hay muchos para la misma nota y entonces hacen esa descarga cuando se rozan un micrófono con el otro. En este caso el mío se rozaba con el de Canal 12. Charles Carrera también habló de la declaración que hoy harán al mediodía junto con Mario Vergara en delitos complejos por la denuncia que realizaron en torno al tema Catón Natí, la parte de contenedores del puerto Montevideo y el contrato que hizo el actual gobierno. Ellos lo consideran ilegal, lo consideran un monopolio que no pasó por el Parlamento. Ayer el presidente de la República destacaba esto como una virtud y como un negocio que trae trabajo e inversión al país. Bueno, desde el Frente Amplio se ha señalado lo contrario y se ha avanzado, reitero, en una denuncia penal que fue ampliada hace algunas semanas. Nosotros estuvimos cuando fue ampliada esa denuncia en la propia Fiscalía por parte tanto de Charles Carrera como también de Mario Vergara, conversando con ellos. Y reitero, hoy al mediodía han sido convocados para tomarles declaraciones sobre este aspecto. Vamos a escuchar lo que decía el senador Charles Carrera sobre esta comparecencia ante la justicia al mediodía de hoy. Estamos con el senador Mario Vergara para los efectos de se nos va a tomar declaración, porque somos los representantes de la bancada del senador del Frente Amplio en esta denuncia. Nosotros creemos que la semana pasada tuvimos conocimiento de un dato muy importante, que fue un informe elaborado por los técnicos, por los servicios jurídicos del Tribunal de Cuentas, donde se aconseja que se observe el contrato, este acuerdo Uruguay-Catonati, por graves violaciones del ordenamiento jurídico. Y esa tesis confirma la denuncia que estamos patrocinando los 13 senadores del Frente Amplio, que es que aquí se han cometido una serie de ilicitudes, ilegalidades, que es un acuerdo que es inconveniente para los intereses nacionales, y en nuestra opinión, la tesis de los senadores del Frente Amplio es que acá existe una serie de figuras delictivas, como usurpación de funciones, falsificación ideológica y un actuar abusivo de todas las formas jurídicas que dispone nuestro ordenamiento jurídico. Ahí tenían la palabra entonces de Charles Carrera sobre esta actividad que, reitero, será al mediodía de hoy y que, bueno, más tarde estaremos evaluando a ver cómo vieron ellos la comparecencia. Obviamente de la justicia no va a haber todavía ninguna declaración porque está todavía todo en análisis. Este sería como el puntapié inicial, la toma de declaraciones a los denunciantes, Charles Carrera y Mario Vergara, y también obviamente después estarán llamando a los involucrados en el tema, como es la Administración Nacional de Puertos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la medida que la justicia considere que hay posibilidades de avanzar en este tema. Hoy dábamos cuenta de algunas de las repercusiones que tuvo el discurso del presidente de la República a partir de lo que fue su alocución ante la Asamblea General en el informativo de la mañana, pero no escuchábamos el del presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet, por un tema de tiempo, lo vamos a escuchar ahora. Eso que si yo tuviera que titularía diciendo datos, no relato. El presidente abundó en cifras, en información, en resultados de lo que ha sido su administración hasta este momento, y centró su enfoque en los aspectos sociales de la gestión, empezando por lo que fue la lucha contra la pandemia, refiriéndose también a la mejora en las cifras del empleo, que es tan importante, que fue un énfasis de esta administración desde el primer día, y cerró su exposición con los aspectos que muchas veces vemos que han encabezado los discursos de otros jefes de Estado, es decir, en el aspecto estrictamente económico y financiero. En este plano creo que es muy importante destacar que el presidente prevé para el 2023 la posibilidad de reducir el IAS y crear nuevas deducciones en las franjas más bajas del IRPF. Muchísimas gracias. Ahí tenía la palabra y Sarro te cierra arriba de las notas en la cosa que hablando Ope Pasquet. Ustedes ya escucharon tanto a Mario Vergara como a Fernando Pereira, presidente de Frente Amplio, senador de Frente Amplio. También escucharon a Jorge Gandini, escucharon a la calle Pou, lo escuchaban ayer en directo cuando salíamos en el informe de 7 a 8 de la noche, y hoy en el informativo de la mañana repasábamos todo eso. Por eso consideré que en este espacio priorizar otras informaciones. Igual, si todavía no han podido escucharlo, al presidente de la República, dejamos el material preparado para el informativo del mediodía, Y también la palabra del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con el que dialogamos ayer en el Parlamento, recordando que el Frente Amplio tiene una conferencia hoy a las 7 de la tarde sobre este tema, es decir, ya desde lo más global, haciendo un análisis más importante sobre lo que dejó el mensaje ante la Asamblea General del presidente de la República, que reitero, ya estuvimos definiendo qué fue lo que nos pareció el mismo, cuáles fueron los puntos más importantes, qué es lo que consideramos que faltó dentro de esta participación institucional del primer mandatario. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.